Desde luego que las chicas son guerreras, os pongo en antecedentes. Hace un año, al Jairis Alcantarilla, pues la federación decide que tienen que descenderlo porque tardaron unos días más en pagar. A otros le abrieron las puertas y a otros, no solo a los nuestros, sino a otros equipos más, pues a la calle. Pues hoy empieza esa fase de ascenso a volver donde estaban. Tengo al otro lado al entrenador, a Víctor Verdú. Víctor, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Lo primero, enhorabuena por volver a donde debéis de estar. Muchas gracias. Bueno, hoy empieza el show a las 6 de la tarde. Sí, en un ratito empezaremos con la fase de ascenso. Bueno, tengo aquí a Mariate Hernández, que está ahí deseosa de hacerte preguntas. Mariate, al ataque. Bueno, pues primero quiero saber tu balance de esta temporada. Bueno, ha sido una temporada pues atípica porque, como sabéis, empezamos la competición pues con la cabeza puesta en el verano, uh-huh, en toda la historia que tuvimos este verano pasado y, bueno, pudimos en agosto hacer una plantilla competitiva, uh-huh, y la verdad es que en cuanto a resultados ha sido una temporada muy buena. Hemos sido líderes prácticamente toda la temporada, en las dos fases que se divide la competición. En la primera fase acabamos primeros. Y en la segunda igual, a falta de dos jornadas ya estábamos clasificados matemáticamente para la fase de ascenso como líderes de grupo. Entonces han sido resultados muy buenos, pero por otro lado no ha sido del todo sencillo, ¿no? En el sentido de que pues nuestra cabeza estaba en muchos momentos en lo que podía ser en la otra competición, siguiendo resultados de la otra competición, y bueno. Y respecto a los rivales que os ha tocado para disputar esta fase de ascenso, ¿qué opinas? Pues ahora en nuestro grupo están Instituto Veritas de Madrid, al que nos vamos a enfrentar en un par de horas, uh-huh, que a priori es un rival un rival duro. Viene de ganar la Final Four de Madrid y, bueno, la Primera Nacional de Madrid, uh-huh, es una competición muy competitiva y con equipos de muy buen nivel, y entonces seguro que nos lo van a poner muy difícil. Uh-huh. Mañana jugaremos contra San Blas de Alicante. Sí. Equipo que conocemos ya muy bien, porque nos hemos enfrentado entre amistosos y partidos de liga, nos hemos enfrentado 5 veces, con balance de 4 victorias para nosotros y una victoria para ellas. Bastante bien. Bueno, esperemos que sea victoria para nosotros. Sí. Y luego el desconocido es Guadalajara, que es el representante de Castilla-La Mancha, pero que para nosotros en principio es el tercer rival y un poco más desconocido. Bueno, Víctor, esperemos que se repita lo de hace unos años en Mazarrón. Sí, eso es lo que intentamos, que volver a repetir lo mismo que hace 3 años y conseguir ese nuevo ascenso. ¿Llegan al 100% de las jugadoras? Bueno, hemos tenido una semana un poco complicada. Vicky Roles, por ejemplo, la hemos tenido entre algodones porque sufrió una lesión durante el campeonato de España universitario. La hemos reservado hasta el momento y, bueno, las dos últimas sesiones sí que las pudo hacer y parece que bien. Y luego tenemos a Isabel Pérez, que es nuestro referente interior, ¿sí?, que sí que esta semana ha atravesado un proceso vírico, ha estado toda la semana sin entrenar. A ver con qué fuerzas puede llegar al partido de hoy. Para que la gente sepa cómo está esto, han tenido que viajar en 2 furgonetas, estáis alojados en un chalet bastante grande, para que entre todo el mundo. El tema de pasta, cortito. Sí, siempre es muy complicado conseguir financiación para jugar la fase de ascenso, que al fin y al cabo es extra, es un gasto extra, uh-huh, del que se calcula para la temporada regular. Entonces, en ese sentido, sí que, bueno, tenemos aquí al presidente que ha hecho sus cuentas, uh-huh, y hemos podido venir, pero con el presupuesto muy justito, compartiendo casa y, uh-huh, viajando en las furgonetas que nos hemos conducido. Pues sí. Pues mucha suerte, Víctor. Mucha suerte, dale un abrazo también a Mariano, de vuestra parte. Nuestra parte. Sí. Y nada, el lunes esperamos contar el ascenso otra vez a la LED 2, a ver si la Liga Femenina 2. Que muchas gracias, Víctor, y un fuerte abrazo. Un abrazo, buenas tardes. Bueno, nosotros nos vamos, Que se rápido, Vicente. Pasa muy rápido. Mañana volvemos otro ratico con previas, con todo lo que surja alrededor del mundo del deporte. Paso lista, no me seis infieles. Chao, buenas tardes. Hasta mañana.